en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Hoy es lunes 22 de enero de 2024 y estamos encantados de saludarte aquí en la radio líder del deporte, también en Teleelch Televisión y en nuestra web o app. Desde cualquier parte del mundo nos puedes ver, nos puedes escuchar, teleelch.es. Muy buenas tardes. El Elche no pudo pasar del 0-0 frente al Valladolid y dejó escapar una gran oportunidad de colocarse en puntos de playoff. Le volvió a faltar gol, lo de toda la temporada. Buena segunda parte de los de BKS, que acorralaron al Valladolid, que firmó el empate. Su técnico reconocía que había sido un puntazo, Paulo Pecholano. Pensando en el primer tiempo, no. Nosotros vinimos a buscar otra cosa. Viendo el segundo tiempo, sí, fue un puntazo que nos sacamos. El segundo tiempo nos superaron, sí. Pero lo cierto es que el conjunto ilicitano vio como unas veces el larguero en el magnífico tiro de Rodrigo Mendoza y otras en las tres oportunidades que tuvo John Chetaulla. Una de ellas, un mano a mano con el portero, fue inútil. Y mientras, el único delantero de cuna, Sergio León, apunta a Eibar. Sería su tercera camiseta en esta misma temporada en segunda división tras Valladolid y Elche. Y ahora tocan los armeros. El conjunto franjiverde quiere reforzarse con Juan Cruz, pero no el lateral zurdo de Osasuna, sino el extremo argentino de 23 años del Betis. Reactiva las negociaciones por Son Weisman, delantero israelí del Granada, y todavía muchas operaciones de salida y de entrada en estos apenas 9 días que restan para finalizar el mercado. El técnico sigue demandando hasta 4 fichajes. Pero lo que es evidente es que el equipo ha mejorado y mucho en parcela defensiva. Tercer partido con portería cero. Pero sigue con una enorme carencia de cara al gol. Lleva menos de un gol por partido. 22 tantos en 23 encuentros. Aún así sigue a 2 puntos de playoff y a 5 de ascenso directo. Lo vamos a analizar todo en este lunes de tertulia. Bienvenidos. Te has hecho 3 caminos de Santiago y 2 vueltas al mundo para sentir un cambio. Solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com.

porque bueno, creo que la primera parte fue muy táctica, como has dicho, donde las defensas se ponían a los ataques, pese a que los dos equipos pues jugaban con mucha movilidad, con jugadores saliéndose de posición natural, pero no había manera de hacer intervenir a los porteros. Luego en la segunda parte creo que el Elche estuvo mejor, pero yo tampoco vi un asedio sobre la portería del Real Valladolid como ha habido en otros partidos en casa, también por el buen hacer defensivo del conjunto blanquivioleta y también porque el Elche pues vi que quizás le faltaban herramientas para mejorar en ataque. La prueba de ello es que, por ejemplo, las ocasiones más claras del Elche las tuvo un pivote defensivo, John Chetaulla llegando en un mano a mano y las otras dos en jugadas a balón parado. Creo que al Elche le faltó cierta fluidez y punch en ataque y creo que evidencia más la necesidad de este equipo de firmar delanteros en el mercado invernal. Más allá de ello, pues bueno, 4 puntos de 6, un empate contra un teórico rival directo, pero también el sabor agridulce, sobre todo por ser un partido en casa donde creo que el equipo mereció, si hubo algún equipo que mereció ganar, creo que fue el Elche, y lo que has dicho de que el equipo sigue ahí al filo de las 6 primeras posiciones, pero sigue sin dar el salto con una jornada menos. José Antonio, ¿a ti qué sensación te deja el empate de ayer? El punto, Paco, me sabe a muy poco, sobre todo por lo que vimos en la segunda parte y porque en la primera mitad la ocasión más clara la tuvo el Elche con ese balón que Rodrigo Mendoza estrelló en el larguero. Es verdad que vimos unos primeros 45 minutos, bajo mi punto de vista, muy igualados, muy tácticos, como ha dicho Adrián, prácticamente sin ocasiones, pero creo que el que estuvo más cerca del gol fue el Elche. Y luego en la segunda parte el equipo me gustó bastante porque tuvo el dominio de la posesión, dominó por completo a su rival, que prácticamente no pasó del centro del campo. De hecho, a lo largo de todo el partido, Dituro fue un mero espectador, no tuvo que intervenir salvo en un lanzamiento desde lejos. Y luego, es verdad, y coincido con Adrián, en que seguramente al Elche le faltó pues algo más en ataque, ¿no?, a la hora de generar, pero al final, en el cómputo global del encuentro, según la estadística, son 17 remates, la mayoría, es cierto. No fueron entre los tres palos, el Valladolid solo remató 3 veces. Por eso digo que el punto me sabe a poco, porque me da la sensación de que el equipo ilicitano ayer dejó escapar otra muy buena oportunidad de asestar un golpe sobre la mesa y por fin meter la cabeza, si no entre los 6 primeros, pues por lo menos estar en puntos de playoff. Además, este Valladolid no está en un buen momento, 3 derrotas consecutivas, yo entiendo a Pecholano, para ellos el punto de ayer tiene que ser un puntazo, ¿no?, porque cortas esa mala racha y sobre todo luego lo puedes hacer bueno en casa. Creo que eso es lo que tiene que hacer el Elche. Este punto se hará muy muy bueno si se gana el próximo domingo en Andorra, pero para mí es una oportunidad perdida por lo que he comentado. Lo que está claro es que se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Lo digo porque antes, como en muchos partidos, el Elche fallaba en las dos áreas y estamos viendo como en los últimos partidos el equipo ha echado el candado, lleva 3 partidos con portería cero, pero además sin sufrir, y sobre todo en partidos ya de enjundia contra rivales directos a priori como el Tenerife y el Valladolid. Ese es el vaso medio lleno, ¿no? Digamos que ha ajustado el sistema táctico, seguramente la presencia de John Chetaulla, que lógicamente con partidos que van pasando va a ir a más, le está dando bueno, pues esa sensación mayor de solidez, pero arriba es una evidencia que estamos viendo desde el primer partido y ya con la marcha de los Lucas Boyé, Pere Milla, está claro que ahí al técnico le hicieron un destrozo y yo todavía no me explico, Adrián, cómo el club no ha firmado un 9, no lo hizo en el último día de mercado, se supone que Sergio León lo era, pero ahora pues el Elche lo va a, no sé si llamarlo regalar, pero le va a dar salida al Eibar, pero está claro que a este equipo le hace falta comer desde hace muchos meses un delantero centro, tendría que estar ya aquí un 9, y si ahora se marcha Sergio León, si ya hacía falta uno, es que hacen falta 2. No sé cómo lo ves tú. Sí, además la necesidad se aumenta porque tu máximo goleador se lesiona. Y ahora mismo el ajuste táctico que ha habido para suplir esa baja no te cubre la necesidad goleadora. Porque en el 11 por Óscar Plano ha entrado Rodi Mendoza y Rodi Mendoza no es el jugador que te va a aportar los goles que te marcaba Óscar Plano. Yo sí que soy partidario de pensar que, por ejemplo, Óscar Plano no llevaría 7 goles de no ser por Mourad, porque Mourad te aporta otras cosas más allá de que cara a puerta no está acertado, pero aporta al equipo ciertos aspectos que ayudan a que, por ejemplo, la segunda línea llegue más, incluso la tercera línea con Mario Gaspar, a respirar en balón largo. Pero, obviamente, Mourad no es ese delantero que te tiene que marcar las diferencias ofensivas. Lo más cercano ahora mismo, dentro de los refuerzos, sería Manu Nieto, pero ¿dónde encajas a Manu Nieto? Quitas a Rodri, quitas a Febas, que es de los más determinantes del equipo, y tanto Mourad como Borja Garcés, en aspecto goleador, no están cumpliendo. Borja Garcés es un delantero con condiciones, pero que tras 3 cesiones, ahora la cuarta en Elche, no ha terminado de explotar, y Sergio León pues no termina, es el goleador más puro de este equipo, pero tanto las llegadas como de Borja como de Sergio León fueron recursos de última hora dentro de la dificultad de mercado, porque Boyé, Ponce y Pérez se fueron casi a última hora y tampoco había demasiado margen, y Sergio León, dentro del estilo de este equipo, a mí nunca me terminaba de encajar. Por eso hace falta un delantero goleador en este equipo, como el Comer, porque este equipo tiene capacidad para generar, pero no hay remate, sobre todo ahora que Óscar Plano ya no lo vas a tener. En ese sentido, está siendo un déficit de toda la temporada, porque este equipo genera, porque hemos vivido partidos en las primeras jornadas de 25 de remates y no haber marcado ningún gol. Entonces, tiene que llegar cuanto antes, no se debe escatimar en gastos, por algo el Elche es el equipo con el mayor límite salarial de segunda división, y al final es que el gol... En el fútbol hay varias máximas. Una de ellas es que si no encajas, no pierdes. El Elche ha echado el cerrojo, lleva 3 partidos consecutivos sin marcar, coincidiendo también sin encajar, coincidiendo también con la llegada de John, y sobre todo sin modificar demasiado el estilo de juego, siendo también todavía un equipo que se expone mucho. Pero llegas menos y te falta ese goleador. Entonces es una grandísima necesidad que debe cubrirse en este mercado invernal. Sí, porque estamos viendo cómo el Elche se ha reconvertido sin traicionar su filosofía becasese, pero es un Elche que, aunque quiere y sigue sacando el balón desde atrás, ya no es ese equipo tan vistoso que genera 28 remates como las primeras jornadas. Ahora es un equipo que ya no desguarece tanto su parte de atrás, es más sólido a costa de perder brillantez. Por eso hay que afinar todavía más en el fichaje de un 9 o de varios 9, porque ahora ya no son 10 o 12 oportunidades por partido, ahora son 4 o 5. Tienes que, como dice Adrián, tirar de tesorería, que para eso tienes músculo económico. ¿Tú confías en que el club, y en este caso cuando hablamos del club, es Bragarnik, va a hacer esa apuesta? Yo cada día tengo más claro, Paco, que esto lo tienen que sacar adelante los jugadores que ya están aquí, es decir, el núcleo fuerte en el que confía Sebastián Becasese. Obviamente es una realidad y es palpable que el Elche necesita un goleador, tiene que firmar por lo menos 2 delanteros. De momento en ataque ha llegado Manu Nieto, en principio para sustituir a Óscar Plano, pero es que la sombra de Óscar Plano es muy alargada con esas 7 dianas en la primera vuelta. Yo pienso que esto lo tiene que sacar adelante, sobre todo los jugadores que están, porque lo hemos dicho muchas veces, el mercado de fichajes en enero es muy complicado, y fíjate, de los nombres que están sonando, yo no sé qué delantero te vas a traer ahora para que te marque los goles en la segunda parte, ¿no? Por eso pienso que la clave pues va a estar de nuevo en la segunda línea, en los goles que pueda aportar Moura, que de momento no está teniendo acierto, y el resto de compañeros, pero en ese sentido, respecto a lo que pueda traer el club para mejorar de cara a la segunda vuelta, no tengo demasiadas esperanzas por lo que he comentado, Paco. Tú, Adrián, confías, lo digo porque es cierto, pensando en lo que va a venir y si no viene, y si lo que viene no te funciona, ¿crees que se puede sacar de la chistera Becasese alguna fórmula para que de verdad los segundas líneas, los centrocampistas, los extremos tengan más gol, o confías de que Bragarnik va a hacer ese esfuerzo y que luego se acierte? Porque una cosa es hacer el esfuerzo y otra que de verdad aciertes. Yo lo espero y espero también que se acierte. Becasese ha insistido en varias ruedas de prensa en la necesidad de que lleguen refuerzos. No todos los entrenadores son tan abiertos en ese sentido, y porque es una realidad palpable. El Elche lleva 22 goles a favor en 23 jornadas. Es menos de un gol por jornada. Así es muy difícil lograr el objetivo del ascenso. Ya vemos, por ejemplo, normalmente los equipos que están arriba son los que encajan poco, pero también vemos el Leganés líder con Miguel de la Fuente, el Español arriba con Puado y Braithwaite. Al final tienen también sus goleadores y el Elche ha perdido al suyo. Entonces, en ese sentido, hacen falta refuerzos porque no ves a otros jugadores que puedan suplir esa necesidad. Tete Morente te puede aportar sus goles, Nico Fernández Mercado te puede aportar sus goles, quizás algún defensa balón parado, como ha podido hacer Mario Gaspar, contra Morevieta o Vigas en algún córner, pero realmente no tienes esos jugadores que te vayan a aportar esos goles. El más cercano sería Sergio León, pero Sergio León ya no va a estar aquí. Y Sergio León, como ya digo, no es un futbolista que encaje tanto en este estilo de juego del equipo. Entonces ahí tienes una necesidad a cubrir, y si no lo haces, yo lo veo muy difícil, porque tú puedes generar mucho, pero al final debes definir como sea, porque yo soy de los que piensa que el Elche tiene menos puntos de los que merece por fútbol. Hemos hablado de los partidos que hizo en las primeras jornadas contra Villarreal B o Racing de Santander, de generar mucho y no marcar. Y si no llegan los refuerzos necesarios y aciertas, como has dicho, posiblemente te va a pasar lo mismo, porque ya pasó aquí el domingo. Si no llegas a marcar en Tenerife generaste muy poco también. Es verdad que planteaste otro tipo de partido, fuiste más defensivo, ganaste sin sufrir demasiado en defensa, pero quiero confiar, porque, por ejemplo, he de reconocer que me costaba pensar cómo se podía mejorar la portería con la salida de Edgar Badía, porque pensaba que sobre el papel el Elche tenía la portería mejor cubierta de segunda división, y ahora mismo, por lo que hemos visto, Dituro creo que eleva el nivel respecto a San Román y el nivel ofrecido por Edgar Badía en las primeras jornadas. Sobre todo con el juego de pies, porque le da mucha salida con el juego de pies y los jugadores confían mucho en él. Lo que pasa es que con el juego de manos, que es lo que interesa a un portero, pues no lo hemos visto, afortunadamente. Es una buena señal de que todo el equipo ha crecido a nivel táctico y defensivo y es muy, muy solidario. Pero en cuanto a, no sé, ese delantero, hablabas, ponías el nombre de Sergio León. ¿Pensáis que el club, y en este caso sobre todo el entrenador y el jugador, han llevado bien este tema, han gestionado bien este tema? ¿Se podía haber llegado a un entendimiento para intentar aprovechar a Sergio León teniendo en cuenta la falta de gol, o era ya una situación insostenible? Yo creo que la situación ya era insostenible, Paco. Creo también que pierden las tres partes. Becasese, porque pierde a un futbolista que estaba llamado a ser muy importante, además, tal y como está el equipo, que le falta el gol por todas partes. Sergio León también pierde, porque en esta segunda etapa, como franjiverde, con tan buen sabor de boca que dejó en la primera, pues ha echado un poco por tierra ese trabajo. Y luego el club también pierde, al final teniendo que dar salida a un jugador que venía con la vitola de ser importante, y sobre todo que se va a marchar a un rival directo. Yo creo que esto se podría haber gestionado mucho mejor. Creo que la salida de Sergio León es un lujo que el Elche no podía permitirse en estas circunstancias, pero también entiendo que era ya una situación insostenible. De hecho, ya Becasese sacó las uñas en la previa cuando se le repreguntó por el delantero cordobés. Al final, tener a Sergio León de cara a la segunda vuelta del campeonato calentando banquillo y sin contar con él ni entrando en las convocatorias, yo creo que no tendría tampoco ningún sentido. Así que para mí pierden las tres partes. Yo creo que el tema Sergio León, desde mi punto de vista, es una opinión personal, Becasese le ha faltado mano izquierda. Sergio León es, a ver, ya no tiene 24, tiene 34 años y además es un futbolista especial. Es un jugador pues que seguramente no le puedes pedir en un entrenamiento lo mismo que a un chaval de 18 o de 20. Pero Sergio León tiene una gran ventaja. Aún a sus 34 años es un jugador que de cara a portería no cierra los ojos y tiene gol. Y lo vimos en los dos ratos que ha jugado. El gol contra Valladolid y luego en la siguiente jornada que nos dio la victoria. Contra el Leganés. Contra el Leganés. Entonces, para mí, yo coincido contigo, José Antonio, creo que no se ha gestionado bien, seguramente por el orgullo de los dos. Creo que se podía haber sacado mucho más de esta segunda etapa de Sergio León, aunque no encajase quizás con la manera de ver el fútbol de Becasese, pero sabes que en los metros finales Sergio León tiene gol. Y hay que saber, hay jugadores que hay que darles palo, pero hay otros como Sergio León que hay que darles zanahoria. Esa es mi impresión. Dicho esto, está claro que si están los egos por en medio y no hay manera, no ha habido feeling, pues para tenerlo en la grada, mejor liberas la ficha y traes a otro o a otros. Para ti, Adrián, ¿esta situación ha desembocado lo que tenía que desembocar o ha podido reconducirse? Más allá de que seguro que hay cosas que no sabemos y que sabremos con el paso del tiempo, a mí me duele porque creo que en un equipo cuantos más recursos diferentes tengas mejor, y Sergio León es un delantero distinto. Sergio León no es un delantero tan intervencionista en el juego, no es un delantero que te va a ir a la línea, primera línea de presión del rival en el minuto 85, no es un delantero que te vaya a aguantar el balón de espaldas para que el equipo pueda avanzar 30 metros... Pero es un delantero que en los últimos metros es decisivo, es definitorio, que de dos que le pueden caer en el área con la inteligencia que tiene, una va a acabar dentro, jugador de desmarques muy interesantes y por lo menos quizás no como primera espada, porque al final no olvidemos que Sergio León viene de ser un descarte de un equipo recién descendido a segunda división como el Elche. Y que al final fue un recurso casi de última hora por la salida de Lucas Boyé. Creo que como recurso hubiera sido muy interesante Sergio León en ese sentido, pero quizás confiar que fuera el delantero que quizás tenga que marcar mínimo 15 goles para ascender a la primera división, a mí nunca me terminó de encajar. Y si ya vemos la diferencia en el salto de entre Lucas Boyé y Sergio León, la diferencia era grande. El Elche, desgraciadamente, y al final creo que se han cumplido las expectativas, la delantera es posiblemente su línea más floja nombre por nombre, y ahí están los números de los delanteros en cuanto al aspecto goleador. Es cierto también que hay que tener en cuenta la lesión que tuvo Sergio en Elda y que le cortó el ritmo competitivo, pero desde entonces no se ha podido reconducir la situación, y entonces quizás lo mejor para todas las partes es separarse, se libera una de las fichas más altas de la plantilla y tienes un espacio más para traer un delantero que en teoría debe mejorar lo presente. La gente puede discutir, es que igual sea un rival directo. Bueno, Alex Martín, del que hemos hablado poco, también se ha ido a un equipo que ahora mismo tiene cuatro puntos más que el Elche y que está más arriba que el Elche, está ahora mismo en zona de playoff. Pero en teoría, si tú liberas la ficha de Alex Martín, es porque vas a traer un central mejor. Entonces, ese es el pensamiento con el que hay que afrontar el mercado invernal con dinero en la caja para reforzar lo que necesites. No solo también la delantera, porque también quiero decir que creo que un central es necesario para afrontar lo que queda de liga. Creo que sería insano y arriesgado aguantar todo lo que queda con simplemente tres centrales, y uno de ellos es un lateral reconvertido, por muy bien que lo está haciendo de central como Mario Gaspar. Bueno, y el otro, y Carlos Clerc. Sí, sí, sí. Bueno, ya juega a Vigas, pero claro, el recurso cuando se te lesiona a Vigas, por ejemplo en Tenerife, es colocar a Clerc de central. Sí, sí, sí. Al final, no son centrales puros, se encaja muy bien con el estilo de juego tan expositivo del Elche, pero al final, jugártelo a esa carta durante 20 jornadas, pese a que, por ejemplo, el Elche solo ha tenido una sanción por acumulación de amarillas en toda la temporada, y no es un defensa, fue Nico Fernández Mercau. Puede haber lesiones, puede haber sanciones. Para mí, firmar un central también es algo prioritario. Hablaba, para cerrar ya la tertulia, el técnico cada semana parece que habla más claro en cuanto a los que necesita. Ya últimamente hablaba de tres o cuatro, más los dos que han venido. Ahora ya habla de posiciones. El viernes dijo un central, dos centrocampistas de corte ofensivo, un extremo. Yo no sé si es que le llama delanteros a los centrocampistas de corte ofensivo, pero yo creo que todos claramente vemos que hacía falta delantero, y él más sabiendo que no va a contar con Sergio León. Para ti, José Antonio, ¿qué le falta al equipo? Bueno, Becasese también confesó que le dijo claramente a Sergio León que la idea en este mercado invernal era traer dos delanteros. Entendemos que Manu Nieto puede ser uno, pues hace falta otro. Y si ahora se va Sergio León, pues yo creo que otro. Estamos hablando de una lista de la compra inmensa cuando falta solo poco más de una semana para que se cierre el mercado de fichajes. Efectivamente, hay que traer delanteros que aporten gol, hay que traer extremos, porque lo dijo ayer Becasese, jugadores como Tete Moreno Llorente y Nico Fernández están jugando prácticamente todos los minutos porque no hay demasiados recambios en las bandas, teniendo en cuenta que hombres como Josan han sido reconvertidos a carrileros. Y luego a partir de ahí, yo estoy ahí también con Adrián, ¿no? Hacen falta centrales y sobre todo hay jugadores en el centro del campo con los que tampoco cuentas, como Cristian Salvador. Raúl Guti parece que está muy cerca de volver a Zaragoza. Es decir, estamos hablando de muchos jugadores. Becasese dijo la semana pasada que confía plenamente en el trabajo de la dirección deportiva, pero de momento los nuevos fichajes no llegan más allá de los movimientos a principios de mes. Pues una ficha libre quedaba, más la de Óscar Plano 2, más la de Sergio León 3. La de Alex Martín no la contó, eran 2, más Óscar Plano 3, más Sergio León 4, si se marcha Lautaro 5... si se marcha Raúl Guti 6... Es una barbaridad de movimientos. Yo dudo que todo se vaya a hacer y luego vamos a ver los nombres que traen si dan el nivel que se espera. ¿Tú de verdad crees que van a venir 4 o 5 más? En la etapa Bragarni ya me sorprende cualquier cosa en los mercados. O sea, me espero que puedan llegar 5 en el último día. Es algo que además ya hemos vivido. Entonces ya eso no me sorprende. Para mí, creo que... Es normal también que se dilaten en el tiempo los posibles refuerzos, porque al final los clubes, los agentes saben que el Elche tiene dinero en la caja. Entonces, eso, y que tiene necesidades. Ellos van a jugar con esa necesidad, pero conforme vaya transcurriendo el tiempo, el precio de un jugador puede ir bajando y bajando. Pero perdón, Adrián, que te corté. Eso lo entiendo. Pero cuando no tiene dinero, que era el año pasado, también pasaba lo mismo. Se esperaba hasta el último día. Al final es una práctica habitual. Sí, al final por H o por B es de dejarlo muy para última hora. Pero espero que llegue todo lo necesario, porque ahora mismo es yo coincido también con el tema del extremo, por el recambio. Por dentro ya creo que no me hacen falta nadie, porque de hecho es que a veces es como que hay mucha acumulación. Está Febas, está Rodri, está Fidel, está Nico Castro, Raúl Guti si no se marcha. Ahí no me hace falta tanto, pero sí que es verdad que este equipo necesita refuerzos y que no pasa nada porque haya movimientos. Hay equipos que igual van líderes y también hacen movimientos en el mercado invernal para mejorar. Todo lo que sea mejorar. No hay problema. Mientras que luego se adapten y que además te hagan subir el nivel de la plantilla. Porque al final vemos que el Elche es un recién descendido. Que ¿cuántas jornadas ha podido estar entre los 6 primeros? 1, 2, algo está fallando. Y no lo ha llegado a conseguir nunca. Entonces ahí tienes que mejorar. Está más claro que el agua. Pues ponemos el punto final a la tertulia. Vamos enseguida a hablar de balonmano. Gracias, Adrián. Un placer. Te esperamos cuando quieras. Aquí está tu casa. José Antonio, ahora hablamos contigo de balonmano. Una pausita y continuamos. Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en tu concesionario Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Te esperamos en Cupra Serrauto. Calle Hospitalet de Llobregat 12. Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. 2024 trae sorpresas, rebajas en tiendas anticrisis El Castor, ofertas de hasta el 70% en artículos seleccionados. Durante este mes de enero encontrarás sofás, colchones, lavadoras, frigoríficos y mucho más en nuestras tiendas. ¡Aprovéchate! Tiendas anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas, aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654 33 88 97. Bueno, aquí estamos haciendo la tertulia con micrófono cerrado. José Antonio, vamos a hablar de algo que, bueno, pues todos teníamos en mente y se ha conseguido además con suficiencia: el pase a cuartos de final del Athletic Go, del Club Balonmano Elche. Así es, Paco, ha sido una de las grandes alegrías que nos ha dejado el fin de semana. Vaya ambientazo el sábado por la tarde en el pabellón Esperanza Las para arropar al Athletic Go, Club Balonmano Elche, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la European Cup ante Madeira. Solo valía ganar y el equipo ilicitano ofreció su mejor versión para aplastar por 32-22 al conjunto luso, que hasta este partido solo había perdido un encuentro en todo lo que iba de temporada. 2.000 espectadores abarrotaron las gradas y llevaron en volandas a las guerreras de Joaquín Rocamora. Así sonaba el aroma ilicitanos. Que las fuerzas comenzaron bastante igualadas en los primeros minutos, especialmente bien durante este tramo estuvo la neerlandesa Pippi Wolves, que lideró el ataque con 6 goles en la primera parte. Sin embargo, el Elche logró colocarse con hasta 4 tantos de ventaja al descanso, y en la segunda parte la superioridad ilicitana fue incontestable. De hecho, Madeira solo anotó 1 gol en los primeros 10 minutos de la segunda mitad. Al final, 33-22 y victoria en el global de la eliminatoria por 59-58. Escuchamos al técnico Joaquín Rocamora. Bueno, creo que lo primero de todo reside en la semana de trabajo que han hecho las chicas. Es la mejor semana de la temporada. Creo que esto es muy positivo porque ellas igual después de jugar así creen que deben de trabajar como han hecho. Lo siguiente creo que ha sido el equilibrio de las jugadoras más jóvenes, más dinamita o más, como le quiera llamar, o inestables que nosotros tenemos, que han estado muy equilibradas, muy bien. Entonces, a nivel defensivo, el 3 que le poníamos a María le ayudaba. A nivel ofensivo, Tessa y Danila asumían el plan que les correspondía y iban a zonas que creíamos que eran más eficaces. Y a partir de ahí nos ha salido todo. Sobre todo creo que cuando las chicas han entrado y han visto que el plan que habíamos establecido iba saliendo, han ido creyendo en él. Y bueno, si Danila juega a este nivel a nivel ofensivo, si Pipa juega a este nivel a nivel ofensivo, si Flores defiende así, si Patricia está tan segura, sí. Es que el nivel ha sido sublime de prácticamente todo el equipo. Muy bien. Le felicito a todas. Mañana seguiremos hablando de lo que fue ese partido, Paco, pero el Athletic Go Elche, decir que conocerá a su rival en los cuartos de final mañana martes a partir de las 11 de la mañana, cuando se celebre el sorteo. En el bombo estarán, además del Elche, otros 2 equipos españoles que te pueden tocar: Rocasa Gran Canaria y Granollers, además de un portugués, un turco, un eslovaco, un macedonio y un neerlandés. La próxima eliminatoria se jugará a doble partido, previsiblemente el 9 o 10 de marzo la ida, y la vuelta será el 16 o 17 del mismo mes. Pues enhorabuena a las ilicitanas por este pase a los cuartos de final de la competición europea. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos y ampliamos la información de esta eliminatoria que ha acabado con una gran victoria de las ilicitanas y un pabellón volcado. Ponemos el punto final. Os recuerdo que hoy a las 10:15 tenemos a todo gol para analizar el empate del Elche contra el Valladolid con el capitán Pedro Vigas, que será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. Saludos y muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.